Bueno, luego de escuchar estos conceptos sobre la cultura, que son muy importantes debido a que la cultura es todo lo que hacemos realmente en nuestras vidas, todo lo que hacemos es una práctica cultural. Compartimos plenamente desde nuestra emisora y desde nuestra organización los conceptos que Mariana acaba de comentar en esa editorial que pertenece a nuestra programación de Ciencia Pop en Arcoiris FM. Bueno, y vamos a dar inicio entonces al programa especial de este jueves, que es sobre el medio ambiente y el cambio climático, continuación de dos programas anteriores. Y como siempre, para que los oyentes que no hayan escuchado los programas anteriores, vamos a hacer una muy breve introducción resumiendo algunos conceptos emitidos anteriormente, pese a que en la página web ustedes tienen las grabaciones correspondientes a los dos programas emitidos. En realidad, todavía no está subida a la web la del pasado jueves, sino que va a estar mañana posiblemente. Pero, en fin, pueden ir a la página web donde hay resúmenes, hay información, y está la grabación del programa. Pero de todos modos, vamos a hacer enseguida un pequeño resumen introductorio. Bueno, cuando comenzamos con el tema, empezamos por el lado del medio ambiente, definiendo qué es el medio ambiente. Y lo tuvimos que definir como un sistema complejo, un sistema donde intervienen fenómenos físicos, químicos, meteorológicos, sociales, culturales, relacionados con la flora, con la fauna. Es decir, medio ambiente es el escenario donde transcurre la vida, el escenario donde transcurre la vida, donde nosotros vivimos. Ese es el medio ambiente. Y obviamente que para vivir y para practicar la vida necesitamos de un medio ambiente favorable. Aunque hay muchas clases de medio ambiente diferentes. Hay medio ambientes dominados por el frío y medio ambiente dominados por el calor. Otros medio ambientes dominados por las sequías o por climas desérticos y otros superhúmedos. El hombre y las especies orgánicas se van adaptando a un medio ambiente, pero cada medio ambiente tiene propiedades que le son propias, que no tendrían que cambiar mucho con el tiempo. Hemos analizado las variables principales del medio ambiente, todo eso fue en el primer programa que dedicamos al medio ambiente, y luego empezamos a vincular al medio ambiente con el tema climático, o sea, con el clima, de cómo los factores climáticos influyen sobre el medio ambiente y cómo cuando cambia el clima, cuando se produce un cambio climático, el que sufre los efectos inmediatos de ese cambio es justamente el medio ambiente. Los factores climáticos no son ni buenos ni malos, son como son. La lluvia es buena cuando hace falta agua para los sembradíos y es mala, como lo hemos visto, cuando se acumula en tan cantidad que arrasa con todo, como fueron las crecientes y las inundaciones que tuvimos algunos meses atrás en las Sierras Chicas. La nieve parece hostil para las plantas, sin embargo la araucaria cuando florece necesita frío. En fin, cada medio ambiente es propicio para determinado tipo de vida. El problema empieza cuando en un determinado lugar donde todas las especies vegetales y animales están acostumbradas, están aclimatadas a un determinado medio ambiente, cuando se produce un cambio ambiental, cuando se produce un cambio climático. Entonces, lo preocupante es el cambio climático. Vinculado con el concepto de cambio climático, hay un concepto que no siempre está bien explicado y es bueno entenderlo, que es el efecto invernadero. El efecto invernadero en los últimos años ha sido como sinónimo de preocupación social, es decir, es por el efecto invernadero que nos vamos a morir de calor, o que se van a derretir los polos, o que nos vamos a morir de frío. Vamos a aclarar algo. El efecto invernadero es muy benéfico cuando es natural, porque es el que justamente ha posibilitado la vida en nuestro planeta. El efecto invernadero es una cobertura que realizan los gases de nuestra atmósfera y que dejan penetrar una cierta cantidad de radiación solar y dejan salir emitida otra cierta cantidad de radiación solar, quedando un calor residual dentro del invernadero, que es lo que nos permite tener una temperatura adecuada y compatible con la vida. Si no existieran los gases de la atmósfera que producen el efecto invernadero, la temperatura media en la superficie del planeta estaría por debajo de los 18 grados bajo cero. Eso solo sucede en los lugares antárticos o en los polos, pero estoy hablando de los puntos del planeta como aquí. O sea, aquí tendríamos una temperatura promedio de 18 grados bajo cero. Es el efecto invernadero, y se llama así porque ese es lo que produce esa carpa plástica que se pone en los viveros para poder desarrollar plantas que requieren de un clima cálido y protegerlos de los fríos invernales. Bueno, entonces uno construye lo que llaman o un invernáculo o un invernadero, que es una carpa plástica transparente que justamente lo que hace es regular la entrada y salida de radiación y conservar en forma natural o artificial una determinada temperatura dentro del invernadero para hacerlo compatible con el desarrollo de los vegetales. Bueno, en el caso de la Tierra, esa carpa plástica del invernadero está constituida por los gases de la atmósfera, de modo que el efecto invernadero es un concepto totalmente favorable, es justamente el que posibilita la vida que actualmente conocemos en nuestro planeta. Está transmitiendo el sitio FM desde el Valle de Anizacate. Estamos hablando sobre el efecto invernadero. Entonces, si dijimos recién que el efecto invernadero es un efecto benéfico que producen los gases de la atmósfera y que le permiten a la Tierra mantener la temperatura que tiene para la vida, ¿qué es lo que nos preocupa? Bueno, lo que nos preocupa es el cambio en el efecto invernadero. Si cambiamos la composición química de la atmósfera, cambia el efecto invernadero. Y a partir de la era industrial, desde hace aproximadamente unos 200 años, por poner una cifra, se ha venido modificando bastante la composición química de la atmósfera. Y eso es debido por los residuos de la combustión de los combustibles fósiles, derivados del petróleo, que generan una gran cantidad de dióxido de carbono, y este es uno de los gases responsables del efecto invernadero. El contenido de dióxido de carbono en la atmósfera prácticamente se ha duplicado desde el comienzo de la era industrial hasta ahora. Otro gas importante para producir efecto invernadero es el vapor de agua, la humedad. Otros gases que tienen influencia sobre el efecto invernadero es el ozono, y hay otros gases que afectan la presencia del ozono, que son los fluorocarbonados. O sea, hay una serie de gases derivados del sistema productivo que está desarrollando el hombre que están produciendo cambios en el efecto invernadero. Y se puede asegurar que, por mediciones muy controladas científicamente, que desde en los últimos 100 años aproximadamente, la temperatura de la Tierra, la temperatura promedio de la Tierra, subió 0,7 grados centígrados, un poco menos de un grado centígrado. Uno diría, bueno, pero eso es muy poco. No, no es muy poco. Ese cambio en la temperatura es el que está produciendo que se derritan hielos polares, es el que cambia el grado de evaporación que se produce en los lagos y en los mares, con lo cual cambia el régimen pluvial, en fin. Pero por si esto fuera poco, si uno proyecta esos valores para finales de este siglo, o sea para el 2100, el cambio en la temperatura podría alcanzar, insisto, si se mantiene todo como va, si no se modifica la forma de consumir y de producir, el cambio podría alcanzar 4 grados centígrados. Si la temperatura de la Tierra aumentara 4 grados centígrados, se derretirían por completo los hielos polares y el nivel de los mares subiría aproximadamente 6 metros. Pero eso no sería nada comparado con todo el desastre climatológico que eso generaría, que harían imposible la mayoría de los cultivos actuales, y habría que estar inventando con la tecnología nuevos sistemas de producción de alimentos, porque toda esta producción seminatural que todavía mantenemos sería imposible si la Tierra tuviera un promedio de 4 grados centígrados más de temperatura. Bueno, ¿qué ha sucedido? ¿Qué viene sucediendo en el mundo frente a esta amenaza? Que no es una amenaza, es una realidad todavía pequeña, pero ya no es una hipótesis, es un hecho comprobado el cambio de temperatura de la Tierra. Y la amenaza es lo que sucedería si no se hace algo. Allá por los 70, cuando se empezaron a manifestar en forma un poco más elocuente todos estos fenómenos derivados al cambio climático, se empezaron a insinuar estas cosas, se reunieron países, gobiernos de distintos países, y decidieron crear una especie de comité científico, donde, si mal no recuerdo, reunieron a los 800 científicos más importantes de todos esos países. Y los reunieron en un congreso, los metieron en algún lugar, no me acuerdo dónde, para que discutieran y analizaran cuál era la situación del planeta. El documento emitido por esa reunión, piensen ustedes que a los científicos les gusta dar a conocer sus conclusiones, el documento, el borrador del documento salida de esa reunión, trascendió, tomó cierto estado público en algunos ambientes. Yo, que en esos momentos me encontraba relacionado al ambiente científico, supe de ese informe, pero después fue ocultado totalmente, porque decía cosas pavorosas. Los científicos habían llegado a la conclusión de que todas las curvas que indicaban lo malo, por ejemplo, lo malo era el crecimiento indetenible de la población, lo malo era lo que quedaba de los recursos naturales, como el agua, los alimentos, todas las curvas eran en el sentido negativo. Es decir, la población crecía muchísimo más de lo que se podía desarrollar la parte alimenticia. La contaminación crecía bajo este modelo, bajo esta realidad. Las proyecciones que hicieron los científicos eran catastróficas, tan catastróficas, que daban un tiempo de vida de 30 años al planeta. 30 años, estábamos en los 70, es decir, si no se hacía algo, el planeta se acababa en el 2000 o en el 2000 y piquito, es decir, en este momento ya no existiría la vida sobre la Tierra. Eso es lo que surgió de ese simposio científico, y se encendieron todas las luces rojas en los estados. Se encendieron todas las luces rojas e inmediatamente empezaron ya a organizar un comité que se llamó Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático, que a su vez creó el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Es decir, empezaron a crear estructuras estables del ambiente científico para ver qué se podía hacer. Bueno, en ese momento las primeras conclusiones que ustedes las han podido observar fueron atacar fuertemente la producción de fluorocarbonos. Por eso dejaron de producirse los aerosoles, que se habían adquirido una producción enorme, y cuando nosotros usábamos un aerosol de desodorante o de insecticida, le metíamos flúor a la atmósfera, que es un gas muy liviano, que se va rápidamente a la superficie superior de la atmósfera y compite con el ozono. En ese momento se interpretó que las emisiones de flúor eran las que estaban produciendo el hueco de ozono. Y el hueco de la capa de ozono en la atmósfera es una especie de agujero por donde la radiación entra o sale con muy poco efecto invernadero. Ese es el peligro de que cuando se ensanchaba el hueco de ozono, que lo tenemos arriba de nuestro continente, para colmo es nuestro el hueco de ozono, está sobre el hemisferio sur, más o menos a la altura de nuestra Patagonia. Es decir, por ese agujero que se ha producido en el ozono, en la capa de ozono de la atmósfera, había muy poco control sobre las radiaciones entrantes y salientes, es decir, muy poco control de efecto invernadero. Además de que ya los fluorocarbonatos estaban contaminando toda la atmósfera, y esa era una sustancia que no existía en nuestra atmósfera. Esa es una cosa netamente producida por la producción industrial. No así el dióxido de carbono, porque el dióxido de carbono también se produce de cualquier combustión. Cuando uno quema leña o quema carbón, produce dióxido de carbono. Igual que el metano es otro gas que también se produce en forma espontánea. Por ejemplo, la producción agropecuaria, las vacas, producen mucho metano porque exhalan metano mientras rumian. Cuando rumian el alimento, están permanentemente exhalando metano. Y es uno de los grandes productores de metano, el ganado bovino. En fin, Gases, la humedad también es una cosa que depende mucho de cambios climáticos que pueden ser naturales debido a los ciclos solares, etcétera, etcétera. Pero aquellos gases raros que aparecieron vinculados sobre todo a la presencia del flúor fueron producto casi exclusivo de la era industrial. Y por eso se comenzó a atacar el problema por ese lado. Entonces, después de escuchar una canción, vamos a empezar a ver qué pasó con este grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático. Está transmitiendo el sitio FM desde el Valle de Anisacate. Estamos desarrollando nuestro programa especial de los jueves, hoy avanzando sobre el tema de la respuesta que han dado los estados del mundo frente al problema del cambio climático. Dijimos que se había formado un grupo científico cuyo nombre definitivo fue o es el de Panel Intergubernamental del Cambio Climático. Está resumido por las siglas IPCC. Fue establecido en el año 1988 por la Organización Meteorológica Mundial y por el Programa Ambiental de las Naciones Unidas. El objetivo fue asesorar a los gobiernos sobre los problemas climáticos y recopilar las investigaciones científicas conocidas en unos informes periódicos de evaluación. Estos informes de evaluación constan de varios volúmenes y proporcionan todo tipo de información científico-técnica y socioeconómica sobre el cambio climático, sus causas, sus posibles efectos y las medidas de respuesta correspondiente. El primer informe de evaluación del IPCC se publicó en 1990 y confirmó los elementos científicos que suscitaban la preocupación acerca del cambio climático. A raíz de ello, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió preparar la Convención Marco sobre el Cambio Climático. Posteriormente, el IPCC ha producido otros tres informes de evaluación, uno en 1995, otro en el 2001 y otro en el 2007. El tercer informe de evaluación, que corresponde al 2001, expresaba una mayor comprensión de las causas y consecuencias del calentamiento mundial. Presentaba para finales del siglo XXI un calentamiento mundial de entre 1.4 y 5.8 grados centígrados, que influiría en las pautas meteorológicas, en los recursos hídricos, en el ciclo de las estaciones, los ecosistemas, así como episodios climáticos extremos. El cuarto informe, denominado Cambio Climático 2007, reúne los últimos conocimientos de una amplia comunidad científica, siendo realizado por más de 500 autores principales, 2.000 revisores expertos y examinados por delegados de más de 100 países. Se incluyen algunas de las principales conclusiones de este informe del año 2007. 1. El calentamiento del sistema climático es inequívoco, como evidencian ya los aumentos observados del promedio mundial de la temperatura del aire y del océano, el deshielo generalizado de nieves y hielos y el aumento del promedio mundial del nivel del mar. 2. Observaciones efectuadas en todos los continentes y en la mayoría de los océanos evidencian que numerosos sistemas naturales están siendo afectados por cambio del clima regional, particularmente por un aumento de la temperatura. 3. Las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero por efecto de actividad humana han aumentado desde la era preindustrial en un 70%. Y 4. Las concentraciones atmosféricas mundiales de anhídrido carbónico, de dióxido de carbono, metano y óxido nitroso han aumentado notablemente por efecto de las actividades humanas desde 1750 y son actualmente muy superiores a los valores preindustriales determinados a partir de núcleos de hielo que abarcan muchos milenios. O sea, explorando en la naturaleza química de los hielos eternos, hielos que llevan millones de años sin derretirse, se puede sacar conclusiones de cómo era la composición química de la atmósfera en aquellos tiempos, ¿no? Quinto, hay un alto nivel de coincidencia y abundante evidencia respecto a que con las políticas actuales de mitigación de los efectos del cambio climático y con las prácticas de desarrollo sostenible que aquellas conllevan, las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero seguirán aumentando en los próximos decenios. Luego de escuchar otra pieza musical, vamos a ver qué pasó con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. If you're not the one, then why does my soul feel glad today? If you're not the one, then why does my hand fit yours this way? If you are not mine, then why does your heart return my call? If you were not mine, would I have the strength to stand at all? I never know what the future brings, but I know you're here with me now. We'll make it through, and I hope you are the one I share my life with. Distance maim my life. If you're not for me, then why do I dream of you as my wife? I don't know why you're so far away, but I know that this much is true. We'll make it through, and I hope you are the one I share my life with. So strong that it takes my breath away, and I breathe you into my heart and pray for the strength to stand today. 'Cause I love you, whether it's wrong or right. And though I can't be with you tonight, you know my heart is by you. El Tratado Internacional Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático se firmó en 1992 y los países firmantes debían comenzar a considerar cómo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y cómo reducir el calentamiento atmosférico. En la convención se solicitó a los países el establecimiento de inventarios precisos y periódicamente actualizados de las emisiones de gases de efecto invernadero. La convención reconocía que lo elaborado solo era un documento marco, es decir, un texto que debía perfeccionarse y desarrollarse en el futuro, orientando eficazmente los esfuerzos frente al calentamiento atmosférico. En este sentido, la primera adición al tratado fue el Protocolo de Kioto, que se aprobó en 1997. El Protocolo de Kioto de 1997 fue una extensión de la Convención. Los países industrializados se comprometieron a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. El objetivo era lograr un recorte conjunto de las emisiones de gases de efecto invernadero de al menos 5% con respecto a los niveles de 1990 en el período de compromiso que comprendía desde el año 2008 al 2012. Las negociaciones fueron arduas y en 1997 se terminó un proceso que se habría iniciado 2 años y medio antes. El compromiso de reducción de emisiones lo adoptaron solo los países incluidos en el anexo del protocolo, debiendo asimismo cada país ratificarlo para que el compromiso fuera vinculante. Las emisiones que se acordaron limitar en el protocolo de Kioto fueron los siguientes gases de efecto invernadero: el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, el hexafluoruro de azufre, como también grupos de gases hidrofluorocarbonados y perfluorocarbonos. Estos gases deben limitarse en los siguientes sectores: energía, o sea, producción de energía, procesos industriales, disolventes y otros productos, agricultura, cambios de uso de la tierra, silvicultura y desechos. Para que el protocolo entrase en vigor, debía ser ratificado por países incluidos que representaran al menos el 55% del total de las emisiones correspondientes al año 1990. Con la ratificación por parte de Rusia en el 2004, se llegó a ese 55% y el protocolo de Kioto entró en vigor. Actualmente lo han firmado 184 partes y 183 países y la Unión Europea, y todos lo han ratificado salvo 2, Estados Unidos y Kazajstán. Bien, la Unión Europea entró como un todo e impuso dentro de su propia organización los límites país por país. ¿Qué hay que decir acá para que se entienda el por qué es tan difícil implementar el protocolo de Kioto? Es un poco parecido a lo que pasa en nuestra provincia con el tema del desmonte. Después de haber desmontado toda la pampa húmeda, ahora creemos que defendemos el ambiente porque no dejamos desmontar el bosque que queda en el norte de la provincia. Pero los productores del norte dicen, pero el castigo nos lo aplican solo a nosotros, mientras los otros ya desmontaron todo y están produciendo, entonces viven en una región rica y nosotros nos quedamos en la región pobre porque no podemos desmontar para cultivar. Esta es una discusión muy difícil desde el punto de vista técnico y social. Técnicamente hay que evitar el desmonte porque si seguimos desmontando nos quedamos sin monte. Socialmente tenemos que darle una salida económica con monte a esos sectores que no tienen una política de desarrollo socioeconómica al alcance de su mano. Para eso hay que darle vuelo a la imaginación e implementar las producciones regionales alternativas que no tengan por qué copiar o imitar a las producciones convencionales del sur de la provincia, que por otro lado están beneficiadas no solo por el desmonte ya hecho, sino por la calidad de la tierra y del clima que tienen en esas regiones. Bueno, con el protocolo de Kioto pasa lo mismo. Los países pobres no son los responsables del cambio climático. Los responsables son los países industrializados que hace 150 o 200 años que están produciendo gases de efecto invernadero. Entonces, se ha tenido que diseñar una política con cierta permisología. Hay países que tienen autorización para producir mucho más gases de efecto invernadero de los que actualmente producen, mientras a otros que producen mucho tienen que reducir. O sea, el protocolo de Kioto trata de establecer un acuerdo inteligente entre defender el medio ambiente, la atmósfera, el efecto invernadero, pero también posibilitar el desarrollo económico industrial de los países en vías de desarrollo. Entonces, se dan factores muy diferentes. Ahora, hay un parámetro de medida muy interesante, que es la producción de gas efecto invernadero per cápita en cada país, no el valor global, sino el per cápita, porque se supone que el desarrollo económico es para generar fuentes de trabajo y de ingresos a toda la población. Veamos algunos valores. Por ejemplo, la Federación de Rusia en 1990 producía, voy a usar, estos son millones de toneladas, ¿no? 2.180 de CO2, o sea, estamos hablando ahora solamente del dióxido de carbono, del anhídrido carbónico, el producto de la combustión de los combustibles fósiles. Entonces, la Federación Rusa en el 90 producía 2.180 toneladas. En el 2007 bajó a 1.587 toneladas. Es decir, tuvo un porcentaje de cambio de menos 27% a favor. Es decir, redujo la producción de dióxido. Pero el valor per cápita que produce en el 2007 es 11,2 toneladas. 11,2 toneladas per cápita. Mientras que Japón, que por ejemplo producía en el 90 1.065 toneladas, pasó en el 2007 a 1.236 toneladas. Es decir, tuvo un aumento del 16,1% en cifras masivas. Pero el valor per cápita es mucho menor que el de Rusia, el 9,7 toneladas per cápita. Entonces, ese es un argumento que a Japón le sirve para decir, ¿qué me vienen a obligar a mí a que reduzca si los rusos producen per cápita más que yo? Bueno, entre los países que producen alto valor de dióxido de carbono per cápita, podemos mencionar a Canadá con 17,4 toneladas, Australia con 18,8, a Estados Unidos con 19,1, a Corea del Sur con 10,1, Arabia Saudita con 14,8. Vamos a ver un tema que es muy fuerte, porque a China, que estaba en los 90 en plena etapa de desarrollo, no le exigieron reducir sus emisiones. China producía en ese momento, en 1990, 2.244 millones de toneladas de dióxido de carbono. Con el proceso de desarrollo industrial que produjo en el 2007, pasó a 6.071 toneladas. Es decir, aumentó su emisión de dióxido de carbono un 170%. Sin embargo, aún así, es tan numerosa su población que el valor per cápita es de 4,6. Es decir, mucho menor que Australia, que Canadá, que Rusia, que Estados Unidos. Entonces, los chinos tienen a su favor un argumento que es decir, sí señores, nosotros ahora estamos produciendo mucho dióxido de carbono, pero estamos recuperándonos en esta etapa industrial de una pobreza ancestral de siglos donde no teníamos desarrollo industrial. Entonces, todavía nuestro valor de producción per cápita es muy bajo. Y parece ser que en la sociedad industrial, el valor per cápita de producción de dióxido de carbono no es otra cosa que el valor per cápita de consumo de energía, y que no es otra cosa que un parámetro indicador del valor producto industrial de ese país per cápita. Entonces, el protocolo de Kioto tiene que establecer un equilibrio muy difícil de lograr entre la reducción de los gases de efecto invernadero y el desarrollo económico de los países no industrializados, y en realidad el esfuerzo mayor lo tendrían que hacer los países muy industrializados, que son los mayores responsables del efecto del cambio climático. Bueno, como ven, es bien complejo. Vamos a poner un poco de música y vamos a cerrar la parte esta, que nos queda una pequeña extensión final. fuerza real. Entre fuegos artificiales, pobres de pueblo y palomas que nos ven pasar. Y todo lo demás también parecía el cielo, porque estabas conmigo. Todavía soy tu amigo, pero te deseo el bien. Por lo que quieras, pero por lo que más quieras, no me pises los zapatos de piel. Y todo lo demás también. Puedo presumir de poco, porque todo lo que toco se rompe. Te presté un corazón loco, que se dobla con el viento y se rompe. Yo te prometí hacer deporte, pero era una mentira para robarte un tal vez. El fuera de juego era evidente y en la frente me escribí tu nombre por primera vez. Todo lo demás también. Puedo resumir un poco, porque todo lo que toco se rompe. Te presté un corazón loco que se dobla con el viento y se rompe. Porque todo lo que toco se rompe. Hablo de un corazón loco que se dobla con el viento y se rompe. Está transmitiendo el sitio FM desde el Valle de Anisacate. Les recordamos que para comunicarse con nuestra emisora pueden hacerlo a través del correo electrónico info@elsitiofm.com o mediante mensajes en los teléfonos 03547-475-381 o 0351-153-431-777. Asimismo, pueden consultar nuestra página web, elsitiofm.com, donde encontrarán información general acerca del espacio cultural El Sitio y también los programas especiales emitidos por nuestra emisora, grabados, que pueden volverlos a escuchar desde sus computadoras. Les recordamos que El Sitio FM desde hoy transmite en forma dual a través de su frecuencia 95.3 para los oyentes cercanos y mediante conexión online para los oyentes remotos. Desde hoy todos los programas de El Sitio FM se transmiten también online. Bueno, vamos a seguir un poco con el tema del cambio climático, el acuerdo este de Kioto y bueno, y las consecuencias que de ahí se derivan. Por ejemplo, estamos hablando del CO2, o sea, del dióxido de carbono medido en millones de toneladas. El total de los países comprometidos en el acuerdo de Kioto en 1990 producían 8.792 toneladas, mientras que en el 2007 producían 8.162. Es decir, se había logrado con el acuerdo de Kioto una reducción porcentual de 7,2%. Bajamos en un 7,2% en los países comprometidos en el acuerdo de Kioto. No nos olvidemos que no estaban todos, incluso los más importantes industrializados no estaban. El total de los países, ahora los que estaban y los que no estaban en Kioto, en el 90 producían 11.578 toneladas y en el 2007 pasaron a producir 17.778 toneladas. Es decir, aumentaron en un 70,8% la emisión de dióxido de carbono. Esto es realmente un desatino, porque mientras los países que se esforzaron en el Acuerdo de Kioto para lograr una reducción fueron avasallados por los países que no acordaron, porque continuaron avanti con su producción industrial y con su vida de alto consumo. Porque en el fondo aquí lo que está en discusión es el modelo de vida que vamos a tener que adoptar los humanos, porque si nos tenemos que adecuar a un nuevo modelo productivo para salvar la vida en el planeta, primero nos vamos a tener que acostumbrar a un nuevo modelo de consumo, porque si no, no lo vamos a lograr. O sea, nos hace falta llevar adelante un cambio cultural. Por eso es tan importante la palabra cultura en los términos que hace un rato los expresaba Mariana en su editorial. El transporte marino aumentó la emisión de dióxido de carbono entre el 90 y el 2007, o sea, en 17 años, aumentó en un 71%. Y el transporte aéreo en un 62%. El total mundial aumentó en este periodo 38%. Una cifra alarmante. Si esto no cambia, obviamente que vamos rumbo a un aumento de temperatura a finales de siglo prácticamente insostenible. Los países que más preocupan son los países industrializados, que pertenecen a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, más algunos países con economías en transición, como la Federación de Rusia, países bálticos y varios países de Europa Central y Oriental. Cada país adquirió un compromiso individual de reducción de emisiones, que fijándose un límite superior con respecto a las emisiones que tenía en 1990. Entonces ahí uno podría trazar todo el compromiso que hicieron los distintos países que adhirieron al protocolo de Kioto para reducir sus emisiones. La Unión Europea firmó un compromiso conjunto y único en nombre de todos sus países de reducir sus emisiones totales durante el periodo 2008-2012 en un 8% respecto de los valores que tenía en 1990. No obstante, la Unión Europea internamente ha realizado un reparto a cada país, otorgando un límite distinto en función de variables económicas y medioambientales según el principio de reparto de la carga. Se acordó de la siguiente manera. Esto es lindo porque ejemplifica cómo pusieron los límites. A Alemania se la obligó a reducir un 21%, a Austria un 13%, a Bélgica un 7,5%, a Dinamarca 21%, a Italia 6,5%, a Luxemburgo 28%. Estamos hablando de valores que tienen que reducir. Los Países Bajos un 6%. El Reino Unido 12,5%, Finlandia 0%, Francia 0%. A España se le permite un aumento de emisión del 15%, a Grecia un aumento de emisión del 25%, a Irlanda del 13%, a Portugal del 27%, y a Suecia del 4%. Como ven, la Unión Europea decidió que los países poco desarrollados tenían el derecho de aumentar sus emisiones obligando a los países que más contribuyen a la producción de gases de efecto invernadero a las mayores reducciones, con lo cual trataban de equilibrar el efecto químico de la producción de gases de efecto invernadero con el efecto económico y social vinculados a la producción industrial. Solamente estos países están obligados a adoptar políticas que limiten sus emisiones de gases de efecto invernadero a lo acordado respecto a los niveles de 1990. Cada país comunica periódicamente sus inventarios nacionales de emisiones de gases de efecto invernadero, que son supervisados y examinados al objeto de cumplir con los objetivos fijados. En el cuadro adjunto se presenta la evolución de los inventarios nacionales de emisiones de gases de efecto invernadero de los principales países emisores. Y ahí se presenta un cuadro donde se van poniendo cómo se van aplicando las pautas. El problema: Estados Unidos continúa sin ratificar el protocolo de Kioto. No ha ratificado el protocolo. Las emisiones de dióxido de carbono de Estados Unidos en el 2005 representaron el 25% de las emisiones totales del mundo. Bueno, esto es lo que podemos decir del protocolo de Kioto. Fue un avance y es posible que pronto ya estén todos los países, incluidos los Estados Unidos, dentro del protocolo de Kioto. El protocolo de Kioto ha sido una pequeña mejora, una importante mejora, sobre todo vinculado a una toma de conciencia del problema y de la necesidad de reducir la producción de gases de efecto invernadero. Pero vamos a ver que no alcanza. Vamos a ver en el próximo programa de la semana que viene, en el próximo jueves, la conferencia de cambio climático de Copenhague, que se realizó en diciembre del 2009. Esto ha sido por hoy nuestro programa. Vamos a escuchar un poco de música para darlo por finalizado y luego seguir con la programación habitual. Coldest day in December, the day I always will remember. I looked into your eyes and faced my deepest fear. I had drifted too far, far from you, my dear. So how could I turn away from the one I love? How could I, when I know what my heart's made of? Could it be, oh, that your soul lives inside of me? Why was I so afraid to tell her? For her I would fight 1,000 soldiers. But just like an angry child, I kept my feelings locked inside. There were rivers of tears flowing from her eyes. So how could I turn away from the one I love? How could I, when I know what my heart's made of? Could it be, oh, oh, that your soul lives inside of me? Say me.